40 AM 940 amplitud modulada. Checa Boombox la radio. Checa. Así va a sonar. Sábado. Todos los sábados de 4 a 5 online. Boombox. Tu radio comienza ahora. La 940 amplitud modulada. Todos los sábados de 4 a 5. 5 online. Y sin cocinar, crudito desde la calle. Y también tus artistas nacionales. Todos los sábados de 4 a 5. Checa. Escúchanos en la 940 amplitud modulada. Todo así. Boombox. Empieza. Empezamos. Boombox. La radio. Sin censura, basura. Todos los sábados de 4 a 5 online. You know me, get ready to go down. Funk Master Flex, Tunnel Stale. Shout to Big Cat, Cypher Sound. M.O.P. Andy up in the fucking background. For the real niggas, you know me. Shout to Brooklyn, Queens, Long Island, Staten Island, Uptown, Harlem, Rugged BX. All my real niggas with the 20 inches outside. You know me? Fake niggas, get the fuck out. Now hold on to your shit. You know what I mean? Funk Flex, one time for your motherfucking mind. One. Back with that, next thing, respect my way, Brooklyn, man. you know what I mean? Get ready to go down. Funk Master Flex, Tunnel Stale. Shout to Big Cat, Cypher Sounds, M.O.P., Andy up in the fucking background. For the real niggas, you know what I mean? Yeah, Boombox al aire, loco, otro sábado más aquí, sábado 4 de octubre al aire para ustedes, loco, la radio de Chicos Nacional. Soy Funky Vid y estamos aquí acompañado de... Sin falta, otro sábado más en la 940 AM. Acá este Friday de una vez más, gracias a esto llega el auspicio a la Casa de la Cultura de Boombox Records, de la Calavera Ñata y de Sudamérica Films. Así que están bienvenidos todos. Nos pueden llamar al 2220-966 para ganarse entradas a... Movimiento Original. Movimiento Original está ya mismo. Tenemos... Se está viniendo a Quito, así que tenemos un montón de sorpresas, ¿sí o qué? Un montón de sorpresas. Saluda, un montón de... Uy, aquí. Muy buenas tardes, otra vez acá en Boombox, trayendo un poco de rap nacional, ¿ni? Esa es. Tenemos un poco de eventos para que la gente cache. Se viene el mes de octubre igual lleno de conciertos. Movimiento Original, va a haber fiestas, lo que es conciertos igual en el Valle. Ahorita hay un concierto en el Valle, al lado del Parque de San Rafael, Panas, en la discoteca Mate Caña. Se va a presentar gente de Perú, Andy Bates de aquí de Ecuador, gente del Valle. Entonces, ahorita están ya encendidos, loco, así que si no tienes nada que hacer y eres del Valle, cáete a dar que vas a disfrutarlo. Igual tenemos otro festival, ¿en dónde, Davito? En el sur. En el sur. Surfeo, sur, claro sur, que sí, el surfing. Ghetto Festival, el séptimo. El séptimo ya, loco. Igual hay gente de Colombia, DJ Funk, está Matanza Danza, el judío, y están mucha gente de gente aquí. Gente de igual. Ibarra, gente de Guayaquil, sí, Clan gente. Sur, está Real Ransta, Rafrican, S.A.M., porque son dos días, desde hoy y mañana. Todo el día desde las 10 de la mañana es, loco, así que ponte pilas. Llevarás un bronceador, un paragüitas, harta agua, porque es todo el día, para que estés disfrutando de los cuatro elementos. Esa es. Sí, okay, claro, es que tienes eso es lo que hay que decir. En la mañana primero tienes que ir con bronceador, en la tarde ya tienes que ir con chompa de agua. Y así. Paraguas, por si acaso, porque no se sabe con el clima de Quito. Llámanos, ahí ya tenemos creo una llamada en vivo, vamos a ver si es que es en vivo o 22, no es en vivo. 22-29-66, mi brother, ponte pilas. DJ D nos está acompañando en los controles hoy. Nos DJ. Vamos con una llamada en vivo, ¿sí o qué? A ver, aló. A ver. A ver, Davito, cuéntame. Buenas tardes, sí, ¿con quién tengo el gusto? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Carmen Cortés. Carmen Cortés, ¿de dónde nos estás llamando? Buenas tardes. De la ciudad de la Jaramillo Arteaga. ¿Ciudad de la Jaramillo Arteaga? Sí. ¿En dónde es eso? ¿En qué sector es exactamente? Más arriba del Colegio Montúfar. Ah, ya. Ah, Lumicoto. Por Lumicoto. ¿Qué llama? Tal, cómo estás? ¿Para qué nos llamas? ¿Para la entrada? ¿Para mandar saludos? ¿Para pedir música? ¿Para qué? Para la entrada. Muy bien. Original. ¿Quieres ir con tu novio? ¿Con quién? Adivine. ¿O es para el hijo, señito? Adivine, para mi hijo. Esa es la una mamá, vea, para que vea. Anótele. A ver, ya le van a coger interno los datos, está suscrita para la entrada y suerte ahí, yo creo que de ley se gana la entrada. Ahora sí, nos vamos con algo de Los Malditos del Barrio. Ponle play, Dani. DJ Dani, Mix Master Mario. Para empezar este sábado. Bailando con tequila en un patio en la esquina. Me da miedo, yo estaré aquí cuidándote y daré la vida. Mami, tú sabes que sí. Mami, tranquila, vamos a estar en la playa. Bailando con tequila en un patio en la esquina. Me da miedo, yo estaré aquí cuidándote y daré la vida. Mami, tú sabes que sí. Siempre a tu lado, que espero el amanecer. Paso tan rápido que no me di lo que hice ayer. Hoy a mi lado estás, no te quiero perder. volverte a ver. Dejemos los problemas en el ayer. Caminemos de la mano, enredado otra vez. Con el mismo sueño de justo volver a envejecer. Lo que tarde demasiado porque puede perder. La 940, amplitud modulada. Todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y sin cocinar, crudito desde la calle. Caminé duro y para aquí cuidándote daré la vida, mami, tú sabes que sí. Mami, tranquila, vamos a estar en la playa bailando con tequila en un patio en la esquina. Caminé duro y para aquí cuidándote daré la vida, mami, tú sabes que sí. Yo no me cansaría de vivir contigo porque al lado mío pierde los sentidos. Por la curva de tu hermoso cuerpo, mami tranquila. Yo quiero mi semilla en tu orilla, mami tranquila. Yo quiero tu semilla en mi orilla. Mami tranquila, vamos a estar en la playa bailando. Y estamos con nuestro segmento Estreno. Nos vamos de estreno porque esta semana se estrenaron dos videos de la gente del rap nacional. El uno es de Vespa, que es en una sola línea, ¿no es cierto? Ajá, y el otro es el tema de X. Topper Choca. Vámonos con X. Súbele el dale, DJ D. Está colgado, DJ D. Ponle play, miso. Ponle play. Sube el volumen y disfruta lo que estrenó. Redactante ya pingacho, con su estilo mixto que es muy fino y mamarracho. Aquí sobrevives y te portas vivaracho. Un saludo grande para todo Puerto Cacho y Atecacho. Es pa' todo gusto, para todo el populacho. Lo bailan las gordas y los niños malcriados, hombres y mujeres y también los marimachos, grandes tiburones y también los nudibranquis. Me siento como Darwin rodeado de tantos muros blancos, saltando como chango, charango, chupando los mangos. Dile al capitán quién tiene el mando, ese tipo raro que anda siempre divulgando el calendario. Es horario, pueblo, chico, infierno, grande comisario. Soy el emisario del canario, las iguanas y los gallos. Sol, arena, mar y las estrellas, barcos, voces, lanchas y las mareas, rayas, lobos, guajos y pez, trompetas, mantas, tortuguitas y litoreras. Voy a todos lados en bicicleta, super sabrosón sin camiseta, ratas, moras, chivos y camionetas, penes, chepas, culos y muchas tetas. A topo el choca voy, oh, oh. A topo el choca voy, oh, oh. A topo el choca voy, oh, oh. Topo el choca voy. Vengo caminando suave por el malecón. Cuida tu bolsillo, mira, cuida tu inversión. Eres bienvenida para siempre a mi mansión. Ya no necesito, no veo televisión. No te quemes mucho, quedas de hecho camarón. ¿Cuál es la poción? Se le ha roto el corazón. En Santa Fe es la inmersión. Enferma de descompresión. Entra en el juego de la seducción. Cuídame estrellita, cinturón de Orión. ¿Qué pasó? Uno también es varón. Al frente del puerto comiendo bolón. Con guata, carne, cuco, playa, tangas, gambas, buenas changas. Fiesta, farra, bar, fandanga, más trucos bajo la manga. Dame un set de tres barajas. Cuidado, la mujer trampa. Dicen que le encanta el hampa. Tal vez no llegues ni a Baltra. Le cogió la isla al pana. Dice que se va mañana. Mira como nada el pececito por las piernas de esta chica que se baña de tundita en Playa Mansa. Ah, toco el chocaboy. Ah, toco el chocaboy. Ah, toco el chocaboy. A Puerto Cacho voy. Vele, Es así, en una sola línea, sin cortes, sin parches, abrazando a los sapos como capos. Cuando el libreto tapo, de nuevo vuelvo y la saco. Destapo como tal, con mi mente la pongo en blanco. Me veo al espejo, cada vez más flaco. Retroceder el tiempo hubiese sido un fracaso. ¿Cómo buscar el ocaso? ¿Qué caso? ¿El ocaso? Prenderse un pipazo después de aquel vistazo y pasar la noche solo, sin picos ni abrazos. Morir en otros brazos, más flacos o más largos. La soledad te deja los brazos cortados. El pasado y los recuerdos, sin leyes ni cuervos, diferente al resto. Se murió aquel sueño, desperté en el infierno, como niño tierno solo, con un cuaderno. Se murió aquel sueño, soñaba mirar el cielo, con la chola con María, María Consuelo. En el suelo vuelo de duelo, solo y sin dinero. Ya nada es primero, nada es como enero. Y no preguntes si valió la pena, mientras brote tinta diariamente de la pena. Mi dilema es tu condena, mi lema es un problema. Ando lejos del sistema, nadie le copia el poema. Sueño desde tierno, un mundo más moderno. Despierto y veo mierda lloviendo antes de invierno. De retorno antes de un sueño, lo que él respondía soñó. Romperle hasta el coño al que no creyó. Como persona cada vez me veo mejor. Respeto al que respeta, sea menor o sea mayor. La vida sigue, maldiciones te persiguen. No dejes que te hostiguen cuando en tu huella se fijen. Así lo hago, invisible ante los capos, aquellos que se asustan porque su equipo no tapo. Yo remato, con lírica los mato. De inmediato disparo en el acto, caerá en su facto exacto. Con el rap del pacto, firmado, sellado, impreso y esforzado. Esto es para la mente y tiro todo a la basura. Rapero subterráneo que no teme la censura. Sin prostas ni musas, rap sin excusas. Como diamante en bruto que de la pista busca. Y lo que ronda frecuente. Rap inteligente pa' ti y pa'l delincuente. Rap para mi gente en la mente de este demente. No importa si es consciente, lo que importa es si lo sientes. Ajá, el mismo de siempre. A donde vaya, no importa si se pasa la raya. Oye, dice así de, la realidad es tan oscura como la noche. Ahí estábamos con este segmento de estrenos. En estreno. Esa es, y ahorita nos vamos ya a la pipausa. 4:20. Ring. Nos vamos con un tema de Sensei Sharif, Burbujas. Regresamos de la pipausa, esto es Amplitud Modulada. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. En mi mano tengo el fruto de cantar. Todo lo necesario, papel, llama y llega hasta la hora del espíritu, grandioso en su calma. Empiezo a dar giros y giros, retiro mi alma del cuerpo y me miro. Un deliro, bajo mis pies, flotando y no dormido, tío. No sé si lo ves, así que me retiro de arriba. Si queréis veniros, antes prepara una copa para el viaje de Zafiro. ¿Qué tal, tío? ¿Qué pasa? Que tú eres nuevo. Arranco supersónico con gran estallido. Me pasé tan de largo que choqué con Marte. Derramé mi copa sobre el sol y lo apagué. Que Dios no me mate. Ahora sí que la cagué. Joder, mierda con todo. La tierra se congeló y de repente desperté. Yeah, yeah, hey. Y ya pasó la tempestad. Siento el calor que viene y va. Me siento sin ley, sin ley de la gravedad. Hey. Ya pasó la tempestad. Siento el calor que viene y va. Me siento sin ley de la gravedad. Dentro de una burbuja estoy. Dentro de una burbuja estoy. Dentro de una burbuja estoy. Dentro de una burbuja estoy. Ya me sube, esta vez llego a las nubes, tocarla y él casi pude. No pude llegar más alto, pero me mantuve en el nudes. Allí yo estuve y es que todo parece más fácil si mi caja sacude. Tu banda, pilla por banda. Que mi pecho lo incube, que mi garganta le sude. Y si mi mente se consume, que mis ojos rojos digan aguanté, tío. Todo lo que pude. Mira si mi cuerpo está, porque yo mi mente no sé dónde está. Sí, ahora llámame el señor. Lo que traigo sumo con puro sabor. Si mi dispuesta aporta lo que pretendéis, somos la misma cosa y no lo entendéis. Llamar a la fama y la que a mí me detenga. ¿Dónde está yo? Estoy formando otra revuelta. Y dime que lo que queda si el camino no me cuesta. El sol me indica dónde acaba la tormenta. Siento el calor que viene y va. Me siento sin ley, sin ley de la gravedad. Dentro de una burbuja estoy. Dentro de una burbuja estoy. Dentro de una burbuja estoy. Quito en mi mirada. Quito en mi mirada. Quito en mi mirada. Se acerca el 12 de noviembre y aún tienes tiempo para inscribirte en el concurso de videos Quito en mi mirada. Pon a prueba tus habilidades en las categorías de A la vuelta de la esquina, Ciudad diferente, Ciudad referente, Aleccionando padres. Haz visible tu mirada. Prepárate porque en este concurso los premios que se vienen son para ti. Si quieres más información, pues visítanos en Facebook como Mi Espacio en el Sur y en Twitter como arroba Mi Espacio Q Sur. Dale, que tú eres capaz. Claro que eres capaz. Así que este miércoles va a haber la inauguración de este concurso de videos aquí en la Casa de la Cultura aquí en el teatro. Así que la gente está invitada, esto creo que es gratis. Vénganse para acá, parece nosotros vamos a estar ahí también tocando Mugre Sur. Pilas ahí con la gente. Y nos vamos con esta notición que recién salió la cartelera internacional de Rap al Parque. Está brutal, la gente que quiera apuntarse, pues vamos. Sí, o okay. Qué, ¿cuántas horas son? Un día entero, un me día decía, entero, ¿no? Dicen que es un día entero bajando a Bogotá, el día jueves sería bacán. Bajar y estar todos los tres días de foro, de concierto, de cuatro elementos del hip hop. Oye, loco, no te lo puedes perder. Si tienes posibilidades, si tienes tiempo, si tienes ganas, si tienes la actitud, anda al Rap al Parque porque va a haber invitados internacionales. Ya deben de saber la mayoría. Es Apache de Venezuela, la Buchan Click de Estados Unidos. Una bestia brutal, lo más underground. De Nueva York también viene Goodface Killa y DJ Premier, uno de los productores más, hijo de madre, de toda la historia. Invitado nacional a Fact Natural, invitados de intercambio con festivales del Vago Vida, que son de Europa, y invitados locales. Hay una sorpresa, hay un invitado distrital que es Loco Cuerdo. Loco y el Cuerdo. DJ de Loco Cuerdo es ecuatoriano. DJ NO5 va a estar presente. ¡Qué bien! Una ¡qué bien! Bestia, un saludazo para NO5. Esa es. Que le vaya rompa. Ya sabe, de las buenas vibras. Sí, siempre le mandamos ahí al Huerto Records. El representante legal ahí de todo es NO5, así que maestro, rómpala como siempre. Uy, unas mejores vibras desde Boombox para usted, Masta. Eso, gente, y para que la gente se prenda un poco con esto del Rap al Parque, vamos con un tema de Bootcamp Click. De Bootcamp Click, así que súbele el volumen, Dani, la Bootcamp Click aquí en Boombox. El Rap al Parque va a estar monstruoso, mi socio. Amplitud modulada, pila. Esto es Boombox 99. The rang one in the building. Drew High, you know you're my favorite white boy, right? Duck Dane. Uh-huh. There we go. Come on, y'all. Bring it forth, house of Skelter. Here we come. If you were dead, it ain't no delay. Here we go. It's time, take what's ours. Time to glow and shine. Hey, y'all. What's ours is ours, and what's y'all's is ours. We're gonna keep on taking it. We're taking all y'all cowards again. Here we go, it's time, mount up and go with Joe. Yo, new shit, out of the blue, Freddy, you do kick. Black and blue shit, fuck it, just listen to the music and Sean. Once again back, it's the incredible rap team. Slap steam out your fucking physical frame. Listen, my nigga Ruck is the name. A broke rapper ready to rob niggas tucking your chain. Rob a nigga for a bucket some change. Play dice with that, double up like I don't like the rap. Yeah, son don't get the same, two fucks I don't get. Other than that, we the complete opposite. He hot, I'm cold, he high, I'm low down. He fast, I'm slow, or vice versa. Yin and yang, hot from Atlanta, though. No, I'm a New Yorkie and Dr. Kevorkian. Yeah, niggas ready to die, stick a fork in him. I got a shot for him without a syringe to walk you up out of your misery quick as you can walk up out of your crib. Wow. Monster mangle a madman, manhandle a mob of you motherfuckers with a bad hand. Wanna see? I will mash trans and strike down upon thee with massive vengeance, and ye will know that I am the Lord Rock, damn it, the hot handed. Respect and knowledge, whether you can or cannot stand it. My boot camp is the best it's ever to do with stupid. When you see it, you better salute it. We stepping through it. Here we come, here we come. If you were dead, you don't just say here we go, it's time, take what's ours, time to glow and shine. What's ours is ours, and what's y'all's is ours. We're gonna keep on taking it, we're taking all y'all cowards again. Here we go, it's time, mount up and go with y'all. Sure, I'm the client, but I'm also the president. And I still rob your resident. Ever since I became an MC, I made change. And ain't shit changed. I'm the reason your chick came. Literally or physically, she did it with me. Now she's taking seeds out my weed. And we get nasty like sneezing and food. 24 hours on the grind, we in that mood. Yeah, for the people, we the chosen few. Worldwide, who can't pick the whole of you? So, keep the symmetry, more than the symphony. Now we saw the documentary. The gods dropped the epilogue for greatness. Took pain off faces for race on pages. From the block to the cages, you are main inspiration when we rocking on stages. We came a little way from beats in the basements. Stick up kids, throw the heat to your faces. And even though we don't be needing them cases, but we stuck on these chases to get these papers. And the system is ancient, we ditching the haters, wishing that our clique never make it. But we took it back to the basics, back to the matrix, BC crashing the station. Yo, here we come. It's time, take what's ours, time to glow and shine. What's ours is ours, and what's y'all's is ours. We're gonna keep on taking it, we're taking all y'all cowards again. Estamos en la 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 4 de la tarde y 30 minutos. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión convoca al taller de dramaturgia Los Benjamines. Taller de guión para cine y televisión con el profesor Gerardo Fernández García. Dirigido a niños y jóvenes de entre 8 a 15 años de edad. Participarán en el concurso de escritura de cuento, teatro, relato y composición. El premio será la admisión en el taller a los 20 más destacados. Los trabajos deben ser entregados en las oficinas de la Cinemateca Nacional, Avenida 6 de Diciembre y Patria, hasta el 15 de noviembre. El resultado se dará a conocer en la segunda quincena del mes de diciembre. El taller inicia el 10 de enero de 2015. Buenos días, mis queridos radioescuchas. Hoy rendimos un saludo muy especial a los radiodifusores ecuatorianos. Por la gran responsabilidad en el manejo de la información, la reflexión y la autocrítica diaria. A ver, tenemos la primera llamada del día. Hola, ¿a quién quiere saludar? A ustedes que día a día cumplen con profesionalismo y dedicación la tarea de comunicar. Hoy somos nosotros quienes hablamos y les decimos gracias.

my environment. Leaving your slump, then they drive home far from the hood, brothers, they eager to jump on. I like to be the wall that they toast up on. I like to see them fall, guilty for doing wrong. I'm classic like the Air One, the hustler shoe. That's what I'm accustomed to. Yeah, classic. Live straight classic. I'm better than I ever been. Time. I'm everywhere, you never been, and better than I ever been. Classic. Live straight classic. Classic. I'm better than I ever been. Time. Of course, we have Blastmaster KRS-One. How many y'all got criminal minded? You, y'all, don't be blinded. Me, I got no jewels on my neck. Why? I don't need them. I got your respect. KRS-One, 20 years I rock. I do it for JMJ and Scott La Rock. This hip-hop, and we the nation. Don't you want to hear more KRS on your radio station? Instead of broadcasting how we smoke them seeds. On the radio, we need to hear more local MCs. Where you at? Come on, where you at? This is the difference between MC and the rap. Rappers spit rhymes that are mostly illegal. Rappers spit rhymes to uplift their people. Peace, love, unity, having fun. Eso, estamos acá escuchando DJ Premier con el tema Classic, donde asoma Rakim, Kerr One y toda la gente pesada de edad de Nueva York, loco. Y va a estar aquí en el Raval Parque este fin de semana que viene, así que la gente que le quiera ver en vivo, es cuestión de, yo creo que mínimo unos $200 para que te vayas, subas y disfrutes del show, porque al final el concierto es gratuito en el Parque Simón Bolívar. Y para un rapero es impresionante, loco. Sí. 180 mil personas reunidas en un parque, imagínate, en un concierto de rap. 180 mil raperos, básicamente, loco. Es un sueño. Estamos con unos invitados acá también del conciertazo que se viene también ya este 25 de octubre. Movimiento Original en Ecuador, loco, con artistas nacionales que tenemos invitados de acá. Vespa y mi socio de los Gutan Clan acá. Entonces, comencemos aquí para que salude a la gente con mi brother de la Gutan Clan. Hey, ¿qué tal, gente? Mucho gusto. Molusco.com aquí desde los Gutan, haciéndoles una invitación este 25 de octubre en el Coliseo de la Universidad Central, Movimiento Original desde Chile. Mi brother, tenemos una llamada al aire, a ver. ¿Aló? Hablate. ¿Aló? ¿Qué más, compañero? ¿Qué más, brother? ¿Dónde nos están llamando, Masta? Desde acá, desde la avenida Nápoles, multifamiliares de Loncoto, mi show. Esa es, bien, sintonizando Boombox, ¿sí o qué? Claro, mi show, como debe de ser ahí todos los sábados. ¿Quieres mandar un saludo ahí a la gente que te está escuchando? De una, mi show, y para la people de la FS, creo, ahí desde la Magdalena, ahí. Esa es, ¿te quieres ir a Movimiento Original, sí o qué? Como debe de ser, sin pensarlo dos veces. Esa es, aquí tenemos un invitado también que va a estar ahí en el Movimiento Original, ahí salúdele, maestro. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo estamos, motherfucker? Hable, mi show, ¿cuál es la que hay? ¿Qué tal? Todo bien, pilas, ahí la gente del sur también, nos estamos moviendo hacia allá, un concierto que hay en el Parque Lineal, así que pilotos, ahí, bro. Sí, el séptimo de festival de gueto. Soluca, más de noche caigo ahí al embalo. Esa es, Vespa también va a estar hoy en vivo también ahí en el Parque de los Tubos. Exacto. En el séptimo festival gueto, así que toda la gente está invitada para allá, todo el mundo nos vamos para allá después de esto. Te cogemos los datos en interno, brother, y estás inscrito ya para la entrada del Movimiento Original. Esa es, mi brother. Ya me hizo un saludo ahí para el Juanfa, el Hub. Esa es, gracias, Masta. Continuamos acá con los invitados, brothers, de Movimiento Original que van a estar en tarima ese día, invitados nacionales de calidad. Vespa, a mi lado derecho, invita a la gente, mi brother. Piloto, ¿sabe? 25 de octubre. El Coliseo del Teatro de la Universidad Central, ahí. En 20 días ya, básicamente. Ajá, ya casi. 3 semanas casi ya. Esa es. ¿Y qué tenemos, mi pana, de Molusco, para ese día en show? ¿Qué vamos a presentar? Bueno, se viene algo bacano. Estamos trabajando con la gente de Punto y Coma. Para ver si hacemos un poco de breakdance en medio del show. Se viene algo chévere, algo macabro. Y máscaras también queremos meter un poco de... Ya he hecho performance. De espadas, tipo... Claro. Tipo Shaolin, Gutan de allá, claro, ¿no? Shaolin, exactamente. O sea, bacanísimo. ¿Y qué opinas de que Gunso y Kila va a venir, loco? Uf, conciertazo. Eso me contabas hace un momento, viejo. Conciertazo, sí. Estábamos hablando que sería un éxito que se vote un ratico acá a Ecuador también. Uy, están aquí, ¿no? Loco, a un paso, viejo. Sí, están a un paso. 20 minutos en avión, no, nada más, loco. Así que yo creo que hagamos vaca, alguien, hermano, que quiere motivar esta situación, loco, está abierta la cosa. Sí, sería Wolf excelente. Key, la Premier, la Book and Click, loco. Esa es. ¿Ves para qué tenemos lo para romper el escenario ese día? Todavía no sé, brother. está maquinando Vespa. Sí, pero igual, los clásicos y el estreno, por ejemplo, el último tema que mandaste. Acabamos de mandar hace 10 minutos el tema de En una sola línea del video, ¿no? Que sí. Se estrenó, ¿cuándo fue el estreno? El miércoles. Fue el estreno el miércoles. Ajá. Sudamérica Films, ¿no es cierto? Sudamérica Films, claro. Oye, la gente está trabajando monstruosamente, loco. Sí, es de como debe ser, claro que sí. Esa, revisa todos los videos, todas las situaciones nuevas en la fanpage de Boombox. Están el video nuevo de Vespa. Va a estar también el indirecto de Raval Park el día, día del evento. Coca-Cola TV va a estar pasando el Raval Park en directo, así que les vamos a mandar por la Boombox del fanpage. Para que toda la gente que no vamos a poder bajar ahí a Bogotá, vamos a estar viendo ahí en línea toda la gente ahí apoyándoles desde acá, desde Quito. Esa es. Y nos vamos con un temita, mi brother Dani en los controles, así que súbele Ghostface el volumen. Ghostface Killa está en la casa también. Esto es Boombox. Escucha. Rich man, poor man, read the headlines. Niggas getting murdered for spots and bigger knives. Shouts and drug wars, living by gun law. Jail cats, I'm on, they wanna take you on. As a young one, growing up broke, me and my people got the stuff up. I guess we all in the same boat, thinking, plus drinking that night, laying on the roof, saying, we need the next man to shoot. Like a motherless child. Yo, I know a rich kid who got hit for 3 bricks. Showing off his 850 plus with a nice whip. Young blood, guzzling 40, spousing in the rain. Older, shooting dope in the veins. He never had it all. The kid loved basketball. Had a favorite song, I Miss You, written by Aaron Hall. Now back to the original. Neighborhood criminals, clocking dollars by the hour like it's digital. Styrofoam silences. He rode around with them. Tranquila, mi brother. Estamos aquí con los panas de Gutan Clan. Igual, no se olviden de llamar al 2220-966 por las entradas de Movimiento Original y para que veas a todos los panas de, artistas nacionales. ¿Sí o qué, mi pana, Dao? Sí, sí, no te puedes perder este concierto. La gente estará ahí dando lo mejor, como estuvieron la gente en King Kong Click. Todos dieron lo mejor en el concierto. Acá igual todos, la carterera, la gente que se presenta, eso va a dar lo mejor. Y eso es, eso es súper bueno, el que la gente se está esforzando en sacar un mejor show, incrementando el level. Esa es, mi brother. ¿Qué expectativas tienen para este show, mi pana? Bueno, loco, según estamos haciendo el sondeo, está vendiendo full, loco, está vendiendo full. Igual tenemos buenas expectativas porque, bueno, con Mambo Rap nos fue excelente, loco. Casa sí. Llena nos fue excelente, incluso mucha gente se quedó con ganas de entrar, loco. Sí. Es. Para esta vez, bueno, va a estar full más lleno, loco, porque tú sabes que el Movimiento claro, acarrea más, loco. Mucha más gente afuera, ¿no? Movimiento Original igual es como una tendencia más abierta, loco, no solo rappers, claro. Entonces también va a haber full multitud ahí, loco, así que pongas en pilas. Igual las entradas, ¿dónde que las conseguimos, David? ¿En iForce? ¿En In The House? En Punto 88. Esa es. Por lo general ya son los puntos del rap, loco, claro, la gente que nos cacha, ayuda. Ya cacha, identifica, la gente identifica. Claro, la gente que nos ayuda siempre, que son parte del rap igual, loco. Igual mandarles saludos a mi pana Freddy, lo que es... In The House, loco, a Marco Foster conversando ayer y mandarles unos saludos a los panas. A mi pana de Punto 88 igual ahora está en Five Food, a la gente del Valle de los Chillos se puede dar una vuelta por la zona de por ahí, está dándole ah, tatuaje en vivo, cabeza. Tatuaje en vivo en restaurante. En el restaurante Fat Food. Belleza, y este 18 de octubre tenemos el Good Shit Party. Ahí va a estar Vespa también, ¿sí? Chango, Catermo, Bronson a los tiempos, Hugo El Hacha, Matista, Tony Cash, va a estar Frecuencia Alterna, Vulgar Verso, va a estar Capital Hip Hop y DJ Cuico, va a estar también la Saga Hispano y un poco de bandas más. Va a haber breakdance con I Was Crew y el DJ del evento va a ser DJ Black K. Es en el Sky Pool. Sí, esto es en el Sky Pool. Sí, Rafael dirección. Bustamante y Gonzalo Saldumino de la Luz Don Bosco, dice el lugar Sky Pool, Simón. Yeah, la sí, hora sí, es desde las 12 del día hasta, me imagino, hasta las 3. Y el valor es de $3.50, así que toda la gente está invitada este 18 de octubre con gente de que vas a tocar full también hace ratón. Ya. Oye, y recordando aquí la gente que estuvo aquí con Clip, Bubaceta, lo que se viene en Movimiento Original, vámonos con un temón de los dos en Conecta. Esto es Music for Life. Boom, boom. Amplitud modulada. 40 AM. La escalera para el cielo, cambiar el mundo entero. El universo me da la fuerza. En el Fury Music, sale de barrio. Opaco, que no pa' que Paco saca flow de los people. La Magic Combi, la King Kong, movimiento original, sinfón. Los favoritos, los ritmos. Llegó el niño Trani, mami, a clarizar el rally. Camilón soldado, el que soldaba con Giovanni. Yoga pa' este party, que mueve este carito party. Traigo viento, agua, fuego y la madera del Dani. Sobre Chile por miles, no saben nada, vivir la dile que Cuba lanza los misiles de la city de los miles pa' la puta por su jure. Y al que no le guste van a que aquí lo yo, funde. One check, one show, fundí el metal como magneto. Aquí me meto, con el yin yang en mi amuleto. Cuando pase la quinta, aquí fue Gibalto Receto. El puerto de Yepeto y los graffing del boceto. Once in la música polar, reggae dance con indie. Y en la calle mezclan hip hop. Solo un guerrero, ya peldaño sube la escalera para el cielo, cambiar el mundo entero. El universo me da la fuerza y mi eje. Original Soldier, ¿de dónde? Directo del Valle Central. Original Monkey Soul. Cantaré victoria cuando llegue al final de la trayectoria. Antes never, primero acordar mi memoria. Más del level para tatuarte en la historia. Corte rey y con mi propia ley. Y de aquí nos vamos a ir al Ghetto Festival, ahí al hueco, como le dice a la gente. Nos vamos a ir para allá directamente. Yo me voy para allá, para el valle igual. Y también usted para el valle, ahí nos vamos a ir como perdigones. Me voy a verle allá a Andy Bass. Para que vean que Boombox está cubriendo todo. Una llamada, mi brother. A ver, la última llamada en vivo. Póngale play. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, mi brother? Paul Zambrano, bro. Paul Zambrano, ¿de dónde estás llamando, Masta? Desde Monjas, maestro. ¡Monjas! ¡Esa es! Estamos ahí sintonizadazo con toda la gente del sur y de Monjas también. Claro, a full, loco, para ir al gueto, al festival acá en el Parque de los Tubos, maestro. ¡Esa es! La que es invitada. Tiene ahora y mañana para ir. Claro. ¿Quieres ir a Movimiento Original? Sí, brother. Claro, estás inscrito, entonces en el interno te tomamos los datos. ¿Quieres mandar algún saludo a la gente o al que te esté escuchando? Claro, para la gente de AC Records, en el sur, para la Marta Bucarán, maestro. Bien, esa es, loco. Entonces nos estamos viendo en el hueco, ahí en el parque, loco, ya claro. Mismo en unos instantes. Ya, brother, bacán. Ya, esa es, mi brother. A ver, Davito, ya, ¿se acabó Boombox? ¿O no todavía? Estamos ya casi cerrando, esto llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, de la Calavera Ñata, Undermic Records, Sudamérica Films, toda la gente que nos está apoyando para poder tener este programa y todos los sábados de 4 a 5 de la tarde. Vamos a hacer el concurso de la entrada y acá está mi pana que nos ayude con un número. Ya. Del 1 al 15, nos das un número del 1 al 15. El 10. El 10. Cecilia Moreno, estás en Movimiento Original. Te acabas de ganar la entrada, así que gracias por habernos llamado al 22-29-66. La señora que llamó para el hijo. Me parece, no sé. Cecilia Moreno, ya estás en Movimiento Original. Estamos a casa llena, muchas gracias. Esto es Boombox, aquí les dejo con todos los demás compas. Nos vemos el otro sábado, bro. Invita al concierto y despidas y manden saludos. Bueno, gente, ahí se les espera este 25 de octubre en el Coliseo de la Universidad Central. Casa llena, como dice acá mi pana Disfraz. Bandas nacionales, lo mejor del país, Cocoa Rock, 77-7, Mugre Sur, Gutan Clan, Vespa, Rian Ransta, Rafrican. Acudan temprano porque eso va a estar a reventar, gente, se viene Movimiento Original y próximamente esperen sorpresas para el Crazy Fest parte 7, se viene algo que la gente va a... Esa es, loco, un festival que trabaja por la cultura igual. Algunos años. Esa es, mis brothers, no me queda más despedirme, loco, Funky Video en los micrófonos y mandarle saludos a todos los rappers de Ecuador y del mundo, loco. Súbale en volumen a todo lo que es Boombox y a todo lo que es rap, nos vemos. Sígale subiendo, nos vemos el próximo sábado, les dejo con un tema de Gablin, disfrútenlo. Por foot to the tape, cause these lyrics are my love and I don't take them lightly. Look at my pain strokes, kinda like the words that I wrote. Cause practice makes dope, ahead of my time, but still climbing a rope. Yup, grinding on the daily with these timeless quotes. I have a lot of pain, but I haven't spoke. A lot of shit's changed since I left my home. These familiar streets I've outgrown, and when I think about it, it switches my tone. But I'm an organized threat, premeditate your death, and leave you bleeding where you slept. And if you don't get it now, listen closely when a gun cocks back goes wow. Okay, maybe too much. I'm not that aggressive or really that tough. But if you want a relation, this is my generation. And yo, I'm here to lead it. Less ago than ever, I respect it. But it's time for a new creation. What is hip-hop nation? It's really all I'm saying. I guess the throne's for the taking. La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Quito en mi mirada. Quito en mi mirada. Quito en mi mirada. Se acerca el 12 de noviembre y aún tienes tiempo para inscribirte en el concurso de videos